Sebastián, querido, ¿cómo estás? Paula te saluda, bienvenido. Hola Paula, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos y bueno, que me hayas llamado para conversar a este nuevo espacio. Un placer. La verdad que sí, y ¿sabes qué destaco siempre de vos? Que esas ganas de trascender, ¿no? De no quedarse, viste, con una sola cosa. Le cuento a la gente que a Sebastián también lo viese, bueno, no, hace poquito. Yo estoy media perdida con el tiempo, Sebastián, así que vos corregime, pero en Octubre somos Coral. Somos dos, pero vamos a hacerlo mejor. En el Octubre Coral, que bueno, estaba dirigiendo un coro, yo dije, tremendo esto, y bueno, y ahora te veo con este espacio y esta propuesta, y qué lindo estar todo el tiempo en movimiento, ¿no? Sí, es muy lindo, de hecho, en contraposición a lo que suele suceder cuando uno se queda y se queda. Lo podés pensar desde lo lindo de estar en movimiento o desde lo que sucede cuando uno se empieza a estancar, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, en mi caso, como bien decías, el octubre pasado estuve dirigiendo, en realidad durante todo el año, pero en octubre se festeja, se celebra el Octubre Coral y estuvimos con los coros, y es algo que marca mi historia, el tema de los coros. Yo canté muchos años en los coros y aprendí muchísimo de ahí, mi oído se formó mucho por la naturaleza de los coros, de tener cuatro voces diferentes, entonces bueno, fue un entrenamiento muy lindo. Se aprende mucho con los coros, ¿o no? Sí, es una escuela hermosa para empezar a cantar por varios motivos. Uno es este entrenamiento auditivo. Otro es el beneficio o lo lindo de juntarse con gente que está en la misma, ¿no es cierto? Y otra cuestión es que para una persona como yo, que era tímida, está muy bueno un poco acoplarse a un conjunto de personas. Okay. Entonces son varias las facetas que entran en juego en el coro, que es algo muy muy lindo. La verdad que sí, contale, el coro de ¿qué coro dirigías? Bueno, acá estoy un poco, o estaba con el coro del Centro de Jubilados de Colonia Escalante, y en General Hacha hace unos años me delegaron en la parte del taller de canto, y después lo fui convirtiendo en un coro justamente por mi inclinación, y así formamos el coro municipal de General Hacha, al que, bueno, viajé durante todos los lunes de este año pasado. Y bueno, pudimos realmente hacer cosas muy interesantes. Se ve el compromiso de la gente, las ganas de ir creciendo, la solidaridad y la vocación, ¿no es cierto? Porque es un coro, no es un coro profesional, sino que la gente está abierto a la sociedad para que vaya a un espacio de cultura. Y bueno, que aprovechamos enseñando un poco de esto del canto en el coro y del canto con las diversas voces y toda la historia. Totalmente. Bueno, y llega Batec. También, sí. Claro, exactamente. Y también siempre en cada espacio que hago, voy mechando el tema de una prácticamente obsesión que he tenido yo, que es el tema del desarrollo personal, la autoayuda y demás. Como la historia mía viene de la timidez y de la, en parte desvalorización, que vienen como cuestiones ahí profundas. Bueno, uno en el camino ha intentado trabajarlas, descubrirlas, mejorarlas, pulirlas, ¿no es cierto? O construir desde algún lugar. Así que se ha constituido básicamente una obsesión esto de estar investigando, leyendo, buscando, haciendo alguna terapia, haciendo algún curso. Así que eso lo he intentado meter de a poco, porque el camino en general, o sea, la pauta ha sido ir cada vez alineándose más, ¿no es cierto? Tal cual. Siendo cada vez más congruente. Entonces, bueno, con toda esta búsqueda que yo tenía, empecé a canalizarla a través de escribir mis canciones. Entonces, escribir mis canciones fue una especie de catalizador de todo eso que yo venía viviendo. Y las primeras canciones que escribí tenían que ver con esto, con el tema del valor personal, de cómo asimilar momentos de la vida que van sucediendo, desde una ruptura de pareja hasta una cuestión de laboral o una cuestión emocional con la conversación que uno tiene con uno mismo. Entonces, bueno, la escritura de canciones en mi caso fue ese canal para ir expresando y creciendo. Entonces, esto que vos comentás y esto que llamás a que yo converse un poco de BATEC, sí, es la respuesta a lo que, a una pregunta que me empecé a hacer después de hacer terapia con varias personas. Uh-huh. Me pregunté qué es la terapia, que me empezó a sonar esa pregunta, ¿qué es la terapia? Uh-huh. Entonces el terapeuta que tenía en ese momento me dijo, bueno, pregúntatelo vos. Para cada persona hay una definición. Entonces, bueno, mi definición de terapia fue, después de pensarlo un tiempo, BATEC, que es un viaje artístico y de acción transformadora y elevadora de conciencia. Esas serían las iniciales de esta, lo que fue mi definición personal de terapia. Y eso es lo que hoy represento, un espacio en el cual voy a recibir a la persona que así lo desee, para en sesiones, en charlas cotidianas, porque una aclaración importante es que yo no soy terapeuta, claro, soy un músico apasionado por ir buscando cosas, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y algo que me ha servido a mí en el camino, poder compartirlo con la gente que desee ir revisar algún tema, transitar alguna crisis, alguna emoción. Bueno, cosas que van pasando en la vida, ¿no es cierto? Igual. Que incluso a veces uno no tiene espacios para charlarlo, más allá de que esto en primera instancia, digo, la terapia es fundamental, lo hice y lo seguiré haciendo. Pero este es un espacio en el que se puede abordar desde lo que yo propongo, que es el tema de que quede una canción como testimonio. Mirá qué lindo. ¿Y eso lo van, a partir de ese testimonio, empiezan a escribir juntos? Claro, la idea es en una charla, sesión, sí, charla, llamémosle, ir transitando las cosas que la persona quiera hacer y ir poniéndole luz. Para mí esta cuestión de ir transitando los procesos es ir poniéndole luz a lo que hoy o tapamos o está tapado. Tal cual. Entonces, en ese proceso de ir poniéndole luz, van surgiendo cosas y ahí vamos escribiendo entre los dos, si es que fluye o si no, la persona me lo delega a mí y yo termino escribiendo una canción. Así ha pasado ya con alguna experiencia que he hecho hace unos meses de prueba, en la que tuvimos una charla y después de la charla yo escribí. Entonces, después de la charla le mandé la canción y bueno, ahí por mi Instagram hay algunos de los mensajitos que son realmente, bueno, llenadores. Ya lo creo, ¿no? Porque también es, bueno, con la pandemia justamente lo aprendimos, ¿no? Cada uno, la terapia de cada uno depende de lo que hay que buscarla, ¿no? Independientemente del apoyo psicológico que uno pueda tener, para algunos es, como decías, escribir una canción, para otros es el tema de dedicarse a las plantas y capaz que, bueno, esto de la pandemia nos ayudó, ¿viste?, a ir descubriendo, porque teníamos tiempo para ir descubriendo qué era, claro, por dónde era la historia, ¿no? Pero algo que saltó muchísimo fue el tema del arte. Mucha gente eligió el arte como herramienta sanadora, ¿no?, en esta época de tanta oscuridad. Bueno, decías algo muy importante, porque ahí entra la pregunta de si toda la música es arte o de si toda la expresión que tenga que ver, no sé, con pintura, con lo que sea, que en líneas generales se engloba como arte, realmente eso no es arte. Y ahí entramos en la definición de arte, ¿no es cierto? Que yo no soy quien para darla, pero concuerdo con algunas que he escuchado y que tiene que ver con esto que vos dijiste, como el arte como un rol sanador y descubridor. No sé si se dice así o de en el que podemos poner luz a cosas que no nos dábamos cuenta mediante el arte. Uno resulta que se pone a escribir, hace un poema o lo que sea, a bajar palabras a un papel y activa un piloto automático y escribe, ¿no es cierto? Ese mismo ejercicio, revisarlo dentro de unos días o incluso unas horas de haber hecho eso, de haber abierto el grifo, uno se puede encontrar con cosas que estaban ocultas. Entonces ese papel sanador y descubridor del arte me parece fascinante, así que es eso lo que intentamos transitar en este espacio nuevo. La verdad que qué lindo también de tu parte, Sebastián, ayudar a otro, ¿no? Y cuando salieron esas primeras canciones, me pongo a pensar, también, ¿qué sentiste vos cuando se le entregaste y cuando ves también un poco esa retroalimentación con la otra persona? Bueno, es difícil, a ver, difícil no, es una cuestión que en su momento me resultó delicada, porque yo en ese momento subí una historia a mis redes sociales y puse, bueno, el que quiera componer una canción, voy a elegir dos o tres y vamos a hacer una sesión y vamos a componer. Yo lo largué prácticamente como un juego. Y la verdad que las respuestas eran muy profundas, de dolores intensos que tiene la gente. Entonces, a raíz de ahí fue como un cachetazo de decir, pucha, acá hay una responsabilidad muy grande. Entonces, después de escribir la canción y entregársela, yo no pude evitar un poco excusarme o entre comillas pedir disculpas antemano, como diciendo disculpame si yo me sobrepasé con algo, porque la idea es representar en la música lo que yo escuché en esa charla, ¿no es cierto? Y mi manera de verlo y de ayudar a trascenderlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como que en ese momento me da un poco de miedo por la enorme responsabilidad de transitar algo que es muy profundo y que está muy arraigado a la vida de las personas, una emoción, lo que sea. Pero la verdad que la respuesta fue hermosa y muy bien recibida, así que, bueno, ahí me di cuenta que bueno, hay algo que cada uno tiene y que está bueno compartirlo, que está bueno y que guardárselo no sé si está muy bueno. Te digo que si tenías alguna cuestión de traba emocional con la timidez, la saltaste totalmente, porque te metiste en un coro, a dirigir coros, que eso implica mucha relación con mucha gente y aprender a organizar, a agrupar, y te metes ahora también en escuchar la gente, escuchar al otro, dialogar, entenderlo, asimilarlo y bajarlo en canción. Si eso no es romper barrera, la pasamos por ahí, ¿o no? Bueno, te agradezco mucho el comentario. Sí, puedo reconocer que eso está trascendido. Muchas gracias. Sí, ya lo creo. Contame un poco, Seba, el tema de cuando estuviste con Lito Vitale, porque esto que estamos hablando también tiene que ver. Lito Vitale tiene una forma de llegar con ese piano que nunca, muy pocas veces. De hecho, venía de leerlo a Lito Vitale cuando venía para acá en una presentación él que hizo en un libro de otra persona en el que escribió un poco el prólogo y te escuchaba a vos ahora y relaciono ese encuentro que tuvieron y realmente es muy espiritual Lito Vitale y realmente vuelca mucho en esa música. No hay música que vos no escuches de él que no te conecte a algo, nada, no sé cómo ni siquiera explicarlo, ¿no? Pero, exacto. No sé, es como que volás a otro mundo, ¿me entendés? Te lleva a meditar, te lleva a encontrarte con otra cosa, y vos justo me estás mencionando esto, y ¿qué encuentro más conveniente que veo, no? Sí, mágico. Sí. En el mayor sentido de la palabra, porque justamente llego a grabar en el estudio de Lito Vitale en el marco de un premio, de un concurso en el que yo me inscribí, casi por casualidad realmente, fue toda una sorpresa. Y bueno, llego a grabar con él en Buenos Aires, en el estudio de él, una canción que yo había puesto en mi disco, en mi primer disco, Soñador. La canción se llama Epifanía. Y así como dice su nombre, fue un mensaje que vino y que bajó a la canción y fue literalmente una foto emocional de un momento que yo viví hace unos años que consideré pleno, feliz, pleno, en paz, sí. ¿No es cierto? Y esa canción, Epifanía, es una foto de ese momento. Entonces, ahí está literalmente uno, al menos, de los roles del arte. Yo considero que esa canción es estrictamente en el sentido de la definición de arte que te mencionaba hace un rato, es una de las más artísticas que tengo, o entre comillas, reales, verdaderas. Entonces, que haya salido esa canción elegida y que grabarla con Lito Vitale, que paradójicamente en la cabeza que yo tenía hace unos años, esa canción era la menos, entre comillas, comercial del disco, era la que yo decía, bueno, la pongo solamente porque yo decido ponerla y es para mí. Y que pasen esas cosas con esa canción, bueno, es un mensaje en sí mismo. Ya lo creo, ya lo creo. Sé que estás grabando en este momento, así que vamos a soltarte para que puedas seguir con esa magia. Pero bueno, y quiero que le digas a la gente cómo hacen para contactarte, cómo se mueve ahora todo esto, esta red ahora. Bueno, en primera instancia, sumarse ahí al Instagram. El Facebook lo miro menos, así que pueden escribir por ahí también, sí. Pero en el Instagram estoy figurando como Faca, con doble C, que es mi apellido, Faca.Batek, con B corta. Faca.Batek, así estoy figurando en Instagram. Ahí me pueden escribir y yo les cuento los detalles de esto, que es tan simple como juntarse por Zoom en general o presencial, si es que se da, tener una conversación esclarecedora y que en ese tránsito de lo que vaya necesitando esta persona que se acerque, surjan caminos, y recorriendo esos caminos y como testimonio de ese avance, que quede disponible y de recuerdo una canción para toda la vida. Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, la verdad, eternamente agradecido con vos, porque al toque me escribiste para charlar de esto, y para mí es una alegría enorme poder difundirlo. De verdad, te agradezco muchísimo, Paula, y bueno, todos los éxitos para este año. Igualmente, que así sea, y bueno, ya vamos ahora, cuando empiece ya también la movida, vamos a empezar a invitar, yo ya le vengo diciendo a todos los músicos, pero ya los viernes vamos a hacer una tocata acá en la radio. Qué bueno, un placer. Ya serás invitado también, Seba, un abrazo enorme. Un placer, abrazo para vos. Chao, chao.